Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que se están sumando acá detrás de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos un ratito nuevamente, en donde vamos a estar aprendiendo. En este caso vamos a tener un tema de espiritualidad y además de la mano de Ismael Sánchez, quien siempre nos acompaña acá en Mindalia con sus conocimientos. Así que antes de invitarlo a que se sume, quiero contarles un poquitito y vamos a hablar sobre el ritual del huevo. ¿Sí? Limpia las memorias de sufrimiento. Este es el título que Ismael propone para hoy, yo ya lo voy a traer. Pero antes quiero contarles para todas las personas que no conocen a Ismael, que él es formador, consultor y comunicador, también divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud, con más de 20 años de experiencia. También es creador y formador de su propia escuela de psicotarot. Así que yo ya voy a traer a Ismael, el símbolo del huevo, que lo podemos observar en varios de los arcanos. Así que ya nos va a contar él un poco sobre esto. Mientras tanto, quiero enviar saludos a todas las personas que nos están dejando ya sus mensajitos por acá en el chat. Vamos a esperar unos segunditos a Ismael, a que se sume, a que se conecte con nosotros. Hola, Ismael. Hola, Fairuz. ¿Cómo estás? Qué gusto enorme tenerte nuevamente por acá. Igual para mí, un placer estar de nuevo en Mindalia contigo y con toda la comunidad. Disculparme que tengo la voz un poco tomada, con los aires acondicionados, pero aquí estoy con mucha ilusión, retomando después del descanso de las vacaciones y, como siempre digo, al servicio de la vida, así que voy a tratar de dar hoy una información que nos ayude un poquito a todos a acercarnos a la mejor vida que nos merecemos beber. Y vivir. Claro que sí. Ismael, antes yo te quiero pedir nada más que te alejes un poquitito de la cámara, ¿sí? Para tener un mejor ángulo de ti, que estés un poquito más alejadito y ya estaríamos entonces para comenzar. Listo. Muchísimas gracias, Ismael. Bueno, primero que todo, tengo mi primera pregunta, ¿sí? Y es, ¿en qué arcanos vemos el símbolo del huevo, primero que todo, y qué es lo que simboliza? Bien, mira, antes de entrar en la secuencia de arcanos donde podemos observar claramente el símbolo del huevo, quiero hablar primero de cuál es, digamos, la simbología del huevo. Lo primero de todo, somos conscientes que el huevo es un superalimento que está presente en las cocinas de todo el mundo, ¿verdad? Es un alimento muy cotidiano, un alimento muy cercano, muy próximo, muy conocido por todos. Ahora, al mismo tiempo, el huevo es una herramienta muy poderosa para el inconsciente, siempre y cuando sepamos cómo programar el huevo y cómo usar el huevo para que al inconsciente le quede claro que ese huevo nos va a ayudar a limpiarnos de memorias de sufrimiento genealógicas. Aunque voy a explicar que el huevo se puede usar de muchas maneras para hacer distintos tipos de limpieza energética, pero hoy me voy a enfocar en la limpieza de las memorias ancestrales. Mira, si jugamos con la palabra huevo, vamos a jugar, como siempre, con el significado oculto dentro de las palabras, el significado psicológico dentro de las palabras, podemos leer en la palabra huevo, veo. Y eso quiere decir que el huevo nos ayuda a detectar dónde está o dónde se concentra o dónde se acumula la energía estancada en nuestro cuerpo, en nuestro sistema de chakras, si le quieres llamar, en nuestra anatomía sutil. El huevo nos ayuda a ver dónde está la energía bloqueada dentro de nosotros. Y sobre todo, y lo más interesante, dónde se concentran, insisto, las memorias o las cargas sistémicas, las cargas de nuestro árbol genealógico. Mira, el huevo tiene diversas lecturas, ¿verdad? Según desde el prisma desde el cual se mire. Por ejemplo, el prisma religioso. El huevo es muy importante, es un símbolo muy importante en la religión cristiana. De hecho, representa la vida y el renacimiento de Jesús. Desde un prisma esotérico, sabemos que también se usa el huevo para hacer lectura de mal de ojo, para averiguar o descubrir si nos han enviado energía negativa. Eso sería el prisma esotérico. Luego tenemos el prisma chamánico. El huevo se usa mucho dentro del chamanismo, sobre todo el chamanismo mexicano. El huevo se usa para hacer limpias energéticas, para quitar malas energías. Y luego tenemos el prisma psicológico también, donde podemos observar que el huevo simboliza o representa la conciencia completa, es decir, ser consciente de la totalidad de mi ser. Y luego podemos mirarlo desde un prisma tarológico, es decir, podemos mirarlo desde el propio tarot. Y ahí vamos a entrar más en profundidad, porque nos vamos a dar cuenta cómo en el tarot el huevo simboliza la necesidad de acceder a memorias del inconsciente que están cristalizadas, que están estancadas, que son memorias de sufrimiento de ancestros anteriores, y llevamos ese sufrimiento en nuestro cuerpo en forma de carga, de dolor, enfermedad, molestia, síntoma. Vale. Entonces, cada uno de los arcanos que yo voy a mostrar, donde se ve claramente el símbolo del huevo, a veces no tan claramente, a veces está un poco escondido, camuflado, porque así es la simbología del tarot. Tienes que detener tu mirada en los arcanos para poder ver la magnitud de simbolismo que tiene cada carta. Si no detienes la mirada, si solo echas un simple vistazo a la carta, no estás viendo absolutamente nada de la carta. Tienes que detener tu mirada para poder observar la cantidad de símbolos que tiene un arcano. Entonces, veremos cómo cada uno de estos arcanos, que son 5 en concreto, tiene el símbolo del huevo, y cómo cada uno de estos arcanos nos va a mostrar un tipo de limpieza. Nos invita a trabajar el huevo a un nivel específico, trabajar una memoria concreta, una memoria ancestral. Pero antes de mostrar estos 5 arcanos, estos 5 tipos de limpieza a través del huevo, quiero dar unas consignas muy claras de cómo tenemos que usar el huevo, cómo tenemos que hacer el ritual del huevo. Bien, primera pregunta, ¿qué podemos limpiar con el huevo? Aquí tengo uno, porque además voy a recomendar que sea un huevo blanco, porque así le queda más claro al inconsciente que estamos purificando, limpiando. Ok, el blanco en el tarot, en el lenguaje del inconsciente, simboliza la pureza, la limpieza. Vale, podemos trabajar y limpiar con un huevo los chakras, como dije antes, el sistema de chakras, meridianos, puntos de acupuntura, también el cuerpo y las zonas de dolor del cuerpo, sea un dolor articular, sea un dolor muscular. También las cargas del árbol genealógico que están, como dije antes, ubicadas en el cuerpo físico. También podemos limpiar, fíjate, la carga de nuestro nombre, porque el nombre nos es dado por el árbol genealógico. Y detrás del nombre hay un contrato invisible, un contrato inconsciente con el sistema. ¿Cuántas veces observamos que le ponemos el nombre a los hijos de una tía, de un tío, de una abuela, de un abuelo, de una bisabuela? Entonces, el nombre nos vincula a un ancestro directamente o a varios. Entonces, nuestro nombre lleva una carga que también la podemos limpiar con el huevo. También podemos limpiar nuestra fecha de nacimiento y las cargas, ¿verdad? Porque la fecha de nacimiento es un destino y todo destino tiene pues obviamente sus potenciales, pero también sus sombras. También podemos limpiar la fecha de nacimiento con el huevo. Podemos hacer también limpia de la casa, del hogar, cogiendo el mapa, un mapa del hogar, sí, de la casa, y podemos pasar el huevo por el mapa para limpiar los distintos espacios de la casa. Porque el inconsciente acepta que estamos limpiando el espacio energético de la casa si pasamos el huevo por encima de un plano de la casa. Ok. Y luego también podemos limpiar fotografías de familiares, pasando el huevo por la fotografía. Evidentemente, luego explicaré cómo hay que ritualizar el huevo y voy a dar otras consignas importantes. Ahora bien, las limpias, por ejemplo, a familiares, tiene que ser descendientes. Es decir, no ascendientes, ni padres, ni tíos, ni abuelos, sino hijos, nietos, sobrinos, ¿ok? A los descendientes. Se puede hacer también con amigos, por ejemplo, o con una pareja, siempre y cuando tengamos el permiso de esa persona para hacer la limpia del huevo con su fotografía. Tenemos que saber si tenemos permiso o no. Vale. Así que fíjate cuántas utilidades tiene la limpia del huevo. Cuántas direcciones de sanación podemos trabajar con la limpia del huevo. Bien. Aquí, como dije, me voy a centrar en limpiar las memorias de sufrimiento de nuestro árbol genealógico con el huevo. Me voy a enfocar en eso. Ahora, ¿qué tipo de huevo se recomienda usar? Tiene que ser un huevo de gallina, blanco, porque como dije antes, así al inconsciente le queda más claro que estamos limpiando. Ahora, ¿por dónde tenemos que pasar el huevo? Exactamente, porque hay unas zonas estratégicas del cuerpo donde se concentra toda la energía. Son portales de acceso y de salida de la energía. Vale, esto nos lo muestra el arcano 13. El arcano 13, que es el arcano por excelencia de la limpia, nos va a mostrar qué zonas son por las cuales tenemos que pasar el huevo. Una de ellas es el cuello, garganta y nuca, que está con el color rojo. En este arcano queda muy claro. Otro es en los codos también, por delante y por detrás. También en las muñecas, en el coxis y las lumbares. Vemos aquí también el color rojo. Y en las rodillas. Esas son las zonas donde vamos a pasar el huevo. Ok. Ahora, es necesario ritualizar el huevo, es decir, programar el huevo para el uso que le vamos a dar. Porque, insisto, aquí estamos trabajando con el inconsciente. Entonces, al inconsciente hay que dejarle claro todo lo que estamos haciendo. Bien, ahora le vamos a dar a este huevo la misión de llevarse todas las memorias de sufrimiento, sean memorias ancladas en el cuerpo, en las emociones, en nuestra energía, en nuestra mente. Le vamos a dar la misión a este huevo de llevarse esa carga. Vale, entonces, ¿cómo lo haremos? Vamos a tomar el huevo con las dos manos. Ok, mirando hacia el huevo, y vamos a decirle una frase sanadora, que es un decreto, tres veces seguidas. La frase es, te ordeno la misión de limpiarme de las memorias de dolor. Así sea, así es, hecho está. Y lo repetimos tres veces. Repito la frase, te ordeno la misión de limpiarme de las memorias de dolor. Así sea, así es, hecho está. Luego inclinamos la cabeza, hacemos una reverencia frente al huevo y su misión de limpiarnos. Y a la vez que inclinamos la cabeza podemos pronunciar la palabra gracias tres veces. Gracias, gracias, gracias. Aquí ya estamos programando el huevo, ¿ok? Con la conciencia, con la atención, con el enfoque, bien claros. ¿Vale? Mientras pasamos el huevo por estas zonas estratégicas que he comentado hace un momento, también podemos añadir tres palabras en la medida que vamos pasando el huevo. Las tres palabras son limpio, saco, libero. Limpio, saco, libero. Limpio, saco, libero. Así podemos trabajar mientras pasamos el huevo por nuestro cuerpo, por estas zonas que he nombrado. ¿Cuánto rato tenemos que pasar el huevo? ¿Y qué hacemos después con él? Explico. El huevo lo vamos a pasar durante 13 minutos, que es el número que nos remite al arcano de la limpieza. 13 minutos. Podemos cronometrar, poner un cronómetro para que sean 13 minutos los que va a durar la limpia. Y, importante, lo vamos pasando de una mano a otra, ¿de acuerdo? Por comodidad, obviamente, pero también porque así estamos moviendo femenino-masculino, es decir, memorias del linaje femenino, memorias del linaje masculino. Vale, una vez pasan los 13 minutos, es decir, el tiempo de limpia, vamos a coger el huevo, ¿de acuerdo? Lo podemos poner en una bolsita y nos vamos a dirigir a un lugar neutral, que no sea ni el jardín de la casa, ni un territorio que sea propio, un lugar neutral, un campo, un bosque, un monte, un parque, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un hoyo en la tierra, vamos a poner el huevo sin romperlo, tal cual, dentro de la tierra, vamos a añadir un poco de miel y luego tapamos. Tapamos con tierra y nos vamos del lugar. Nos giramos, nos vamos del lugar sin mirar atrás. Eso es. Este es el procedimiento. Ahora, tú vas a notar cuando hagas la limpia del huevo, depende de la carga que tengas, puedes notar primero una sensación de liberación. A veces podemos tener una especie de catarsis. De repente me enfermo, me pongo, ¿verdad? Cojo unas anginas, o me resfrío, o siento un mareo. El mareo es un síntoma de sanación. Si me pongo enfermo, también es un síntoma de limpia. Sí, o sea, es decir, que observemos, o de repente siento que necesito acostarme y descansar. También puede ocurrir. Me puede dar un sueño profundo. Ok, cada quien lo va a experimentar de manera diferente. Pero que sepamos que después de la limpia del huevo tenemos que observarnos qué nos pasa, chequear nuestro cuerpo, qué siento, ¿verdad? Y permitir que la limpia haga su trabajo, sin poner demasiada cabeza. Dejemos que la limpia haga su trabajo. Vale. Ahora sí, voy a mostrar los arcanos que tienen el símbolo del huevo. Ok, y luego voy a explicar qué tipo de limpieza nos está proponiendo cada una de estas cartas. Aquí me preguntan qué función cumple la miel. Siempre que hacemos un ritual y enterramos una carga familiar, por ejemplo, lo terminamos siempre con algo dulce, con amor. ¿Sí? Entonces puede ser con miel, pueden ser gominolas, caramelos, bombones, pero siempre terminamos con algo dulce. Endulzamos. Ok, con amor. Un ritual es sanador si termina con amor. Vale. Ismael, vamos, nos quedan algunos minutitos, ¿sí? Así que antes de ir con las preguntitas, yo quiero decirle a toda la audiencia que vamos a responder algunas de las preguntitas. Vamos a ver estas cartas que nos ha mencionado Ismael y ya vamos a avanzar. Eso es. Primera carta. El loco. Mira, si te fijas la carta del loco, en su mano lleva un huevo. Lo enfoco aquí en la cámara, lo acerco para que se aprecie, porque está un poco camuflado, pero es un huevo. Lleva un huevo en la mano. Que, insisto, es un símbolo de limpieza. Entonces, ¿cuál es la limpia que nos propone la carta del loco? Es la limpia de aquellos ancestros de tu sistema familiar que se sintieron marginados, que se sintieron incomprendidos, que se sintieron que no encajaban en el mundo, en la familia. Tal vez incluso fueron ancestros que se suicidaron, ancestros desaparecidos, que se perdió su rastro, que no se supo de ellos que desaparecieron un día no se volvieron a ver. Entonces, ahí hay una memoria de mucho dolor en el árbol genealógico que también recae sobre los descendientes. Entonces, la limpia que nos propone el loco es la limpia de todos estos ancestros que se sintieron fuera de lugar. Y que, de hecho, un descendiente que viene de estos ancestros también le va a ocurrir lo mismo. Siente que no encaja en el mundo, que no encuentra su sitio en el mundo. Se siente extraterrestre. Entonces, ahí está la limpia para limpiar esta memoria, que es una memoria muy dolorosa, el desarraigo, ¿no? Es no siento raíz, no me encuentro bien en ningún sitio. Entonces, esto genera un desasosiego, un dolor profundo. Pues ahí vamos a trabajar la limpia del huevo. En las zonas en las que antes mostré, otro arcano, que diríamos que es la carta donde se mira más claramente el huevo, es la papisa. Primero porque su cara es una cara que tiene forma de huevo, blanca, ¿de acuerdo? Y luego porque vemos detrás de la papisa claramente un huevo. ¿Cuál es la limpia que nos propone la carta de la papisa? Limpiar todos los secretos del árbol que llevamos en nuestro cuerpo. Cuando son secretos generalmente del linaje femenino, los llevamos en el estómago. Y cuando son secretos del linaje masculino, de algún hombre de la familia, los llevamos en la mandíbula, en la cabeza, en los ojos, en los oídos, problemas de audición, problemas de visión, picores en los ojos, etc., etc., migrañas. Entonces, aquí limpiamos la carga de los secretos. Una persona que carga muchos secretos se siente muy cansada porque llevar secretos consume muchísima energía vital. Sientes que no puedes cuidar de tu propia vida, de tus propios asuntos, porque estás cuidando de secretos de anteriores. Vale. Otro arcano que claramente muestra el huevo es el emperador. Aquí lo vemos en el águila de su escudo. Otro huevo. Entonces, ¿cuál es la limpia que nos propone la carta del emperador? La limpia de todos aquellos ancestros que experimentaron carencia, que no experimentaron una vida cómoda, una vida estable, a un nivel financiero. Entonces muchas personas cargan esta sensación de carencia, de no sentirse merecedores de la buena vida, de la abundancia, del confort. Entonces ahí vamos a limpiar esta memoria, la memoria de carencia. Vale. O ancestros que tuvieron una vida desordenada, una vida inestable. Y entonces vienen descendientes de estos ancestros que no se permiten que las cosas le vayan bien, porque sienten culpa. Bueno, luego el carro. El carro también tiene un huevo, muy camuflado. Mira, aquí la manita, ahí lo asoma. Fíjate qué chiquitito, pero lleva un huevo. El arcano 7. Entonces, aquí es la limpia de todos aquellos ancestros que arrastraron un sentimiento profundo de fracaso, que sintieron que no pudieron lograr sus objetivos. Entonces, muchos descendientes, cuando se acercan al éxito, luego después lo cortan, se alejan. Cuando ya están casi tocando el éxito, a las puertas del éxito, retroceden. ¿Por qué retroceden? Porque sienten culpa, culpa de aquellos ancestros que no tuvieron éxito y se ponen inconscientemente al lado de estos ancestros. Así que aquí vamos a hacer la limpia para limpiar el sentimiento de fracaso y darnos el permiso de ir hacia el éxito. Y nos queda un último arcano, el arcano 21, donde también se muestra claramente un huevo. Lo podemos ver justo aquí. Ahí está el huevo, en la parte inferior de la carta 21. Fíjate. Vale. ¿Qué nos propone la carta 21? La limpia de todos aquellos ancestros que se sintieron privados de su libertad, enjaulados, digamos, presos, por ejemplo, o que les tocó vivir dictaduras. ¿verdad? O que fueron agredidos, abusados. Esta es una memoria muy frecuente en los linajes femeninos. Entonces aquí podemos hacer una limpia de toda esta memoria, de encierro, de falta de libertad, de abuso, ¿verdad? Porque los descendientes de estos linajes no se permiten la expansión, la realización. Repiten el abuso una y otra vez. El mundo abusa de mí. Entonces, ahí vamos a limpiar la memoria de abuso. Entonces, muy sencillo. Te voy a proponer, necesitas el tarot, que mezcles estos cinco arcanos que he mostrado. Mundo, loco, papisa, emperador y carro. Y vamos a añadir otro más, la rueda de fortuna. ¿Por qué? Porque ahora te vas a testar. Esto es un test con el tarot. Si tú eliges la rueda de fortuna, quiere decir que tienes que esperar 21 días para volverte a testar. No es el momento de hacerte una limpia del huevo. No es el momento. Pero si tú eliges cualquiera de las otras cinco cartas, mundo, loco, papisa, emperador o carro, te tocaría hacer la limpia y tomarías conciencia de cuál es el tipo de limpia que estás haciendo, el tipo de limpia ancestral. Las limpias del huevo se pueden hacer cada 21 días, se pueden repetir cada 21 días. Pero como tenemos la oportunidad de testarnos con el tarot, si el tarot, insisto, nos sale la rueda, quiere decir que no es el momento de hacer la limpia, tenemos que repetir el test 21 días más tarde. Pero esto es, lo que te estoy dando es una herramienta, primero, para que tomes conciencia de qué tipo de limpia necesitas y cómo ponerla en práctica, y date cuenta qué ocurre después, cómo te sientes, qué cambia. Eso es. Ismael, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta herramienta maravillosa, como la acabas de decir, para poder transformar. Quiero decir a todas las personas que nos están escribiendo, nos estamos leyendo. Ismael, ¿te parece si respondemos alguna de estas preguntitas? Vamos a ello. Vamos a ir entonces, tenemos por acá una pregunta que nos deja Iris Portillo. Ella dice, ¿podemos hacernos una limpia general o tiene que ser cada carta por separado? Bueno, el ejercicio que he propuesto es para que tú mezcles estos arcanos y tú tomes conciencia de qué tipo de limpia es prioritaria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la prioritaria? Porque mira, cuando entramos en el campo de la sanación, tenemos que ponerle enfoque. La sanación ocurre cuando te enfocas. Necesitas enfocarte en qué estás sanando, qué estás trabajando, qué estás limpiando. Entonces, por eso doy esta, digamos, herramienta, este ejercicio, para que te puedas testar y poner conciencia si te limpias, para qué te limpias, qué estás limpiando. Porque limpiarte por limpiar tampoco tiene sentido. Es importante poner conciencia, ¿para qué hago el ritual? ¿Para qué estoy programando el huevo? ¿Cuál es la misión que le estoy dando al huevo? Y ahí te estás enfocando. Lo que te estoy ayudando es a que te enfoques, porque la sanación ocurre con el enfoque. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Ismael, por tu respuesta. Tenemos ahora otra preguntita. Nos dicen, ¿dónde se limpian los secretos? ¿En la boca? Mira, los secretos se llevan muchas veces en la mandíbula. Las personas que tienen, por ejemplo, tensión en la mandíbula, bruxismo, ¿verdad? Sangrado en las encías, caries, todo tipo de problema en los dientes, en la boca, llagas, heridas, ¿verdad? Y está indicando memoria de secreto. Y generalmente son secretos del padre o de otros hombres del sistema. Ahora, los secretos, no hay tanto que descubrirlos, sino darme cuenta que los llevo, por quién los llevo y devolvérselos con respeto y con amor. Y generalmente cuando es en la boca es al padre, a un tío, a un abuelo, a un bisabuelo. Eso hay que abrir el tarot y ver exactamente de quién se trata y a quién devolvérselo. Ismael, muchísimas gracias por tu respuesta. Le Morenos dice: tengo más de una semana sin dormir. ¿Es posible que si me hago una limpia de huevo, mejore mi sueño? Sí. Sí, sí. Así es. Además, la limpia del huevo, probarlo, experimentarlo, pero es inmediato el efecto. Ya cuando estás haciendo en el momento de la limpia, tú ya estás notando un cambio en tu estado de ánimo, en tu energía. Cuidado, porque insisto que a veces la limpia puede generar aparentemente un efecto contrario, que te empiezas a encontrar mal, te da como una especie de catarsis. No siempre ocurre así, pero a veces sí. Si esto ocurre, no te preocupes. Es el mismo efecto de la limpieza. El cuerpo expulsa el mal a través de un malestar o de un síntoma o de una enfermedad. Ahí esto hay que entenderlo. Entonces, a veces pasa con la limpieza del huevo. Muchas gracias, Ismael, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Chico Bueno Fuentes, es su nickname, y dice: mi pregunta es si la punta hacia adelante o más bien la parte redondita. Ok, entonces aquí es bueno ir moviendo el huevo. O sea, es decir, no es solo con una zona, sino que lo tienes que ir moviendo. O sea, tienes que ir acariciándote, por ejemplo, con la punta, con el lateral, con el, digamos, con el fondo del huevo. Tienes que ir jugando con todas las partes del huevo. Eso es. Gracias, Ismael, por responder. Nos dice Javier: ¿se puede combinar la limpia con hierbas de ruda? Sí, aunque solo con la limpia del huevo ya vas a notar un gran cambio, porque no es tanto que el huevo, digamos, a ver, aquí el trabajo que estamos haciendo es con el inconsciente. Para el inconsciente el huevo es un símbolo de limpieza. Lo que estás haciendo con la limpia del huevo es engañar al inconsciente, hacerle creer que te estás llevando la carga que estás, digamos, acumulando en tu cuerpo. Estamos trabajando con el inconsciente, por eso la limpia del huevo es tan potente, porque el inconsciente está profundamente conectado con el cuerpo. Y en el momento que tú haces algo que le deja claro al inconsciente un mensaje, el resultado, la reacción está en el cuerpo de manera inmediata. Entonces puedes combinarlo luego con otros tipos de limpia, porque hay muchos, pero ya solo con la limpia del huevo te vas a dar cuenta que es suficiente. Muchísimas gracias, Ismael, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otra preguntita, ¿sí? En este caso nos dicen, en este caso Artemisa es su nickname y dice: ¿es cierto que hay que hacer una limpia del huevo para viajar? Mira, dependiendo cuál sea el motivo del viaje, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, sabes que vas a ir a un lugar, pues de repente donde sabes que la energía pues tal vez es un poco más densa, pues puedes prevenir y hacerte una limpia antes y una limpia después, por ejemplo. ¿No es cierto? Luego, a veces, cuando personas, por ejemplo, que sienten miedo, pánico en los aviones, hay un ritual que funciona muy bien, que es cogerte tierra, arena, tierra de tu ciudad, de tu pueblo, ¿de acuerdo?, de donde tú resides, llevarte una bolsita llena de tierra, y cuando estés en el avión y estés sintiendo angustia porque te da miedo volar, las turbulencias, pues entonces acaricias la bolsita con la tierra y te calma, te centra. Porque cuando las personas tienen miedo al avión es porque no tienen contacto con la tierra. Entonces se sienten en el peligro, ¿verdad?, del desarraigo, en el peligro de, ¿cómo sería la palabra?, de desaparecer, de perder el control. Entonces, una bolsita de tierra, y vas con ella y la vas acariciando, la vas tocando y te centra. Te ayuda a centrarte durante el vuelo. Muchas gracias, Ismael. Nos preguntan por acá: ¿la limpieza del Arcano 13 es de arriba hacia abajo? Correcto, sí, sí. Así es. Por eso primero mostré el cuello, porque, exacto, es de arriba para abajo. Así es. Muchísimas gracias, Ismael. Nos dicen, Trida Chic es su nickname, perdón. Por favor, la papisa, ¿qué secretos limpia? pues los secretos de tu sistema, los que estés llevando, ya sea que los lleves por alguna mujer, una tía, una abuela o mamá, o por algún hombre del sistema. Te ayuda a quitar estos secretos, a limpiarlos. El efecto, ¿verdad? El efecto que supone para ti llevar un secreto, que sobre todo es mucho cansancio. Se lleva el cansancio que supone cuidar de un secreto. Es que cuidar un secreto consume mucha energía, y las personas que de hecho, así se muestra en el tarot, cuando lo abro, muchas personas que están cansadas, les abres el tarot, cansadas anímicamente, energéticamente, les abres el tarot y se muestra que cuidan, que están cuidando de secretos. Hay luego otros rituales, hay otros rituales para devolver los secretos. Ok, no puedo darlo todo en un vídeo, pero hacerte una limpia te va a ayudar, ya es una manera. Ismael, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado acá, por compartir siempre desde el amor todas estas herramientas maravillosas, siempre de la mano del tarot. Quiero recordarles a todos los que nos han estado escribiendo, comentando, que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro Instagram, Mindalia-com, también en el de Ismael, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, para que por favor lo vuelvan a ver, tomen nota de todo lo que ha dicho Ismael, o compártanlo para que llegue a todas esas personas que les pueda servir esta información. Ismael, como siempre, te voy a dejar el espacio para que cierres este ratito para todos nosotros y puedas tú también tener la oportunidad de despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Ok, Ferruz. Pues mira, como siempre, voy a terminar con un mensaje del tarot que nos ayude a todos. Muchas gracias, Ferruz, por entrevistarme. Muchas gracias a todos por estar al otro lado. Se siente vuestra energía. Muchas gracias por compartir todos mis videos y conferencias de Mindalia con la familia, los amigos, así todos nos nutrimos. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Ajá, el sumo sacerdote. Vamos a ver qué mira el sumo, porque queda abierto. Vale. Y la casa de Dios. Bueno, fíjate, ¿qué nos dice el tarot? Tan importante que es escuchar nuestra propia voz. Porque ¿cuántas voces hablan en nuestro interior? La voz de mamá, de papá, ¿verdad? De la sociedad, de la pareja, de los amigos, de los abuelos. Tantas voces que hablan en nuestro interior, pero ¿y qué dice nuestra voz? ¿Qué dice mi voz interior? Entonces, para poder escuchar tu voz interior, también necesitas el silencio. Aunque a veces el silencio nos incomoda en esta sociedad de inmediatez y de prisa, pero busca tus momentos de silencio. Cada día dedícate, aunque sea 3, 4, 5 minutos de absoluto silencio, para escuchar un poquito qué dice tu voz interior, según lo que muestra el tarot, qué te va a decir tu voz interior. Que celebres la vida. La casa de Dios es celebrar, celebrar la vida, celebrar que vivo, que respiro, que existo. Pero necesitas cada día entrar un poquito en contacto con tu voz interior. Así que dedica cada día como un ritual, como el que se prepara un café, pues prepárate para estar unos minutitos al día en absoluto silencio, a ver qué ocurre en ese silencio, a ver qué te habla ese silencio, qué te dice ese silencio. Así que esa es la sugerencia del tarot de hoy. Busca tu silencio para escuchar tu voz. Gracias infinitas, Ismael. Un abrazo grande para ti y hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.